Comenzamos con los rumores y este que está fresquecito y es muy importante. Corrupción milmillonaria. Es un trabajo de investigación periodística de la agencia Bloomberg, Bloomberg.com, firmado por Charlie Devereaux y Michelle Smith con la colaboración de Blake Schmidt, Fabiola Serpa, Hugo Miller, Patrick Winter, Joao Lima, Ben Bartenstein y Alex Vázquez. Arroja luces muy contundentes sobre el esquema de la corrupción de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esta vez la pesquisa se orientó desde un banco suizo con sede en Ginebra, ya mencionado en los últimos años en otras corruptelas de alto monto, el CBH, Compagnie Bancaire Helvétique. Para la investigación fueron clave los aportes de Zahir Mundaray, que fue asistente de la fiscal general Ortega Díaz, quien tuvo a su cargo investigaciones de delitos financieros desde la Fiscalía General hasta mediados del año 2017, cuando se fueron del país, escapando al régimen de Maduro. Bueno, extraigo de ahí segmentos. Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Namán Wakil, un esbonero, un exvendedor ambulante de Petare, que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno socialista, decidió compartir esa riqueza. Fue el momento para empezar a ver ese dinero y hacer el seguimiento. Joaquín ordenó a sus banqueros suizos transferir 5.900.000 dólares a familiares del ministro de Alimentación venezolano, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne. Según muestran los registros bancarios, los legisladores venezolanos calificaron esta serie de pagos de 2012 y 2013 como lo que llamaron transacciones sospechosas en un informe oficial. Llámalo como quieras, sobornos, comisiones, es corrupción. Así dijo en su momento quien era diputado Ismael García, que ayudó a redactar el informe y que ahora vive en el exilio en Costa Rica. Ni Joaquín ni Osorio han sido acusados penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Joaquín como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana. Lo que se llama el injerto gobierno-banca global es casi común en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos 385.000 millones de dólares en fondos públicos desde 2003 a 2015, en solo 12 años. Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias de 5.900.000 dólares de Joaquín. Solo un banco estuvo involucrado. Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaban cuentas de la compañía bancaria, el VETIC, el CBH, con sede en Ginebra, un banco familiar que se ha multiplicado por 8 veces desde 2006. Los clientes venezolanos, específicamente aquellos que ganaron millones haciendo un negocio con su gobierno, han sido parte del negocio del banco, dijo Mundaray. Y los fiscales estadounidenses están investigando al menos a 5 venezolanos que ingresaron a CBH y son sospechosos también de corrupción, según le dijeron a la gente de Bloomberg.com, personas familiarizadas con las averiguaciones. Joaquín no respondió a los mensajes que se le dejaron en la oficina de una empresa familiar con un socio comercial y con un abogado que figura como el agente registrado de varias empresas que Joaquín estableció en Florida. Eso dice Bloomberg. Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó hace 2 años, 2017, que el informe de los legisladores lo había difamado. Acuérdense que inclusive se tuvieron que ir del país tanto García como Tablante. Luego después vinieron las sanciones americanas que indicaban la corrupción y mostraban que ciertamente había razón en alguna de las cosas que habían dicho. Osorio no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas al Ministerio de Información de Venezuela ni a la empresa estatal que dirige una empresa de oro. Servir a los titulares de cuentas en ambos lados de las transferencias de dinero, como hizo CBH, para el vendedor de carne, Joaquín, no era una práctica aislada, según tres personas con conocimiento de las actividades del banco. Los banqueros instaron a los clientes venezolanos a que sus asociados de la corrupción también abrieran cuentas con CBH, dijeron esas personas. Los clientes que usan transferencias internas así pueden evitar cables externos que son monitoreados por los sistemas reguladores diseñados precisamente para detectar transacciones sospechosas. Joaquín, de 58 años, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivió en Caracas, en Petare, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza, según el informe de los legisladores venezolanos. Tiene una estrecha relación con Osorio, un importante general del ejército de Venezuela, dice Bloomberg, que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentación. Osorio ha ocupado una serie de poderosos puestos bajo Maduro y en junio fue puesto a cargo de una compañía minera estatal en el arco minero. Quien fuera jefe de inteligencia militar de Venezuela, el mayor general Hugo Carvajal Barrio, describe a Osorio como el asesor espiritual clave de Maduro, un hombre que aviva la fascinación del presidente Maduro con la santería y otras religiones que fusionan aspectos de religiones africanas, indígenas y cristianas. Eso salió en un trabajo extraordinario que también hizo La Patilla y se mostraban los santuarios que tenían en Miraflores para esas cosas, para esa santería. En 2017, Osorio ganó la demanda por difamación contra un exdiputado y dos legisladores en ejercicio, argumentando que las acusaciones de corrupción no eran ciertas. Como les dije antes, un juez ordenó a los legisladores, diputados, pagar 900 millones de bolívares, que en ese momento eran 447 mil dólares al tipo de cambio oficial y 129.500 dólares al tipo del mercado negro, y así dejar de publicar información sobre Osorio. 5 meses después, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Osorio en relación con los mismos alegatos y concluyó que Osorio fue cómplice de estafar al Estado de hasta 573 millones de dólares a través de la corrupción en el programa de alimentos de Venezuela. Y la especialidad de Guayaquil era comprar carne y aves de corral barata, algunas de ellas cerca de su fecha de vencimiento, en Brasil, empresa a la que vendió, que también está siendo investigada hoy, y luego venderlas a los programas alimentarios venezolanos con recargos en sus precios, según los resultados de la investigación de la Asamblea Nacional Venezolana. En solo unos años aseguró cientos de millones de dólares en contratos estatales, demostrado por los investigadores, y su fortuna personal de Guayaquil alcanzó a los 400 millones de dólares en septiembre de 2015, según un intercambio de correo electrónico ese mes entre uno de sus abogados y uno de sus banqueros, que se convirtieron en parte de el famoso trabajo de los papeles de Panamá. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó ese caché de millones de documentos filtrados de una firma de abogados panameña en 2016. Gran parte de las ganancias de Guayaquil llegaron a los Estados Unidos, donde compraron lo que llamaron juguetes llamativos. Él y su familia, óigame esto para que vean lo que ha pasado con estas investigaciones, todas las que se han hecho. Toda esta gente que es antiimperialista, anti-Trump y anti-Estados Unidos, todos tienen inversiones y propiedades en los Estados Unidos. Este caso, él y su familia poseen al menos 11 propiedades en Miami, la mayoría a través de compañías que controlan. Eso incluye un apartamento de lujo cerca de la bahía de Biscayne, en Coconut Grove, que Guayaquil compró por 3.200.000 dólares en 2011. Y también se informa que Guayaquil conducía BMW y Range Rover, según múltiples multas de tráfico que acumuló en el sur de Florida y que están dentro de la investigación. A fines de 2016 compró un condominio de 5.600.000 dólares en Porsche Design Tower, un edificio de 60 pisos frente al mar que fue diseñado conjuntamente por el fabricante de automóviles alemán Porsche. Durante 7 meses, a partir de diciembre de 2012, Guayaquil ordenó a sus banqueros del CBH que hicieran 8 transferencias a sus cuentas de acuerdo con documentos bancarios en el centro de una investigación que los fiscales venezolanos abrieron sobre las acusaciones de corrupción de los legisladores en 2016. No está claro qué sucedió con el caso oficial después que Mundaray y sus colegas abandonaron Venezuela, porque para 2012 Guayaquil tenía varias cuentas y su fortuna personal llegó a 400 millones de dólares en septiembre de 2015, según ese intercambio de correo electrónico entre sus abogados y los banqueros, como les estaba diciendo antes, que se convirtieron en parte de toda esta investigación. Bueno, eso era parte de ese consorcio internacional de periodistas, como les decía antes. Hay que también recordar que en esos millones de documentos aparecieron muchos funcionarios, tanto de Venezuela como de otras partes, que eran de un bufete de abogados panameños. Ahora, la oficina del fiscal general suizo le dijo a Bloomberg este mes que ha estado investigando acusaciones de lavado de dinero en bancos suizos por parte de otros venezolanos, pero se negó a hacer más comentarios. Les dejo aquí el link. El link es www.bloomberg.com, News Features. Así que esto es importante para el que quiera tener algunos detalles adicionales. La inefable Tania. La activista Tania, la activista chanista, Tania Valentina Díaz, fue esquiva sobre los problemas que aquejan al ciudadano común en su entrevista con Vladimir Villegas, insistiendo que todos ellos responden a un ataque de países extranjeros. Argumentó que mantienen intención de dialogar, pero que la oposición no quiere trabajar para ello. ¿Quién se ha retirado del diálogo?, pregunto yo. Estamos en la Asamblea esperando que esa oposición entre en sensatez y comience a trabajar por el país, dijo ella. La perla de sus galimatías acostumbrado fue cuando, en referencia a los errores del chavismo en materia económica, ella manifestó desconocer el tema y que no sabe nada sobre posibles mejoras. ¿Qué errores ha cometido el gobierno? No lo sé, dice ella. Hacer análisis en economía no es mi materia específicamente. Luego habló sobre la situación de Ecuador, solicitando prudencia para ayudar a los compatriotas que se encuentran en ese país. Nada que mencionar sobre venezolanos detenidos, supuestamente pagados en la protesta. Extraño, sí, que no se lo hubieran llevado al paseo oficial de Diosdado Cabello a China o a Corea del Norte, como hizo en su oportunidad Adán Chávez en su viaje con ella a esos países. Solo ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que tienen entre sus párpados. Bueno, hemos llegado así al final de este programa especial del show de Bocaranda. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden, cuando el ruido suena es porque Run Run extrae. Los espero en el próximo especial del show de Bocaranda. Muchísimas gracias por su sintonía.